bienvenidos a Gente Sexy. ¡Habla bien, hija de puta! Hoy el plan es que toque El Mató un Policía Motorizado, una banda que a nosotros nos encanta y estamos muy contentos de que eso pueda llegar a suceder. Y si no, es básicamente por condiciones climáticas horrorosas, pero quédate tranquilo que sí. Miente. Gente Sexy. Momentos del pasado. ¿Hubo algo que no le hayas dicho a tu mujer antes de casarte con ella que después le revelaste? No. De hecho, tenemos discusiones habituales con mi mujer que me dice... ¿Vos cuando tengas 50 vas a seguir usando esas remeras? Cuando me conociste tenía puesto la remera en la pantalla. No me jodas más. Pero no quiero hablar más de mi vida privada, ¿ok? True Hollywood Story. Nos preguntan a qué hora toca El Mató un Policía Motorizado en Gente Sexy. Bueno, va a tocar obviamente después de las 5, si es que pueden tocar y si es que llegan a la radio. Y bueno, tocarán en Rock and Close. No te hagas el tonto. Si tocan, no va a ser en el horario del programa. Por ende, lo pasaremos mañana. Mentira. Vamos a hablar de cine con Fiorella Sargenti. El estreno del que vamos a hablar es Mátalos Suavemente. Está Brad Pitt, que tiene que controlar una cuestión que pasó en uno de estos juegos de póker súper clandestinos, en los que hay un montón de dinero y se terminan choreando entre ellos. Viste que de repente, sí, vení con tus 3 millones de dólares con todos los capo mafia que vamos a jugar al póker y se terminan robando todos. Sí. Brad Pitt tiene que ir a solucionar ahí algunas cuestiones. Actúa Ray Liotta, otro experto en la materia. Ray Liotta, el de buenos muchachos. Sí, y James Gandolfini, el Tony Soprano de Los Soprano, o sea que es también como una especie de grandes éxitos del cine y la tele mafiosa. Gente Sexy, momentos del pasado. Bien, son las 6:10. Parece que la lluvia comenzó a calmarse muy poquito, pero está todo inundado. Otro aviso, con respecto a lo que tiene que ver con El Mató un Policía Motorizado, una banda que viene desde La Plata. Llegaron y están bien. Tómate tu tiempo, ¿eh? Estamos con Santiago y Pantroputo. Tengo acá la dinastía Scorpio. El disco tiene 2 semanas, me parece, y no leí una crítica mala. Todo lo que nos llegó es favorable, es cariñosa, es buena onda. También salió en cassette. Eso igual todavía no está, pero a partir de la semana que viene va a estar en cassette. En cassette. Sí, sí. ¿Y en cassette por qué? Es un gesto artístico. No, bueno, es la única posibilidad que tienen de poder figurar en algo, porque no tienen otra propuesta más que estas boludeces. No miramos televisión. Bienvenidos a Gente Sexy, siendo las 16:05 con 26 grados en la ciudad de Buenos Aires. Un día soleado pero fresquito, damos inicio a un nuevo comienzo del planeta Tierra. Hace de alguna un calor, sí. Un calor de cagar. ¿Hace cuánto no salís vos? Soleado pero fresquito. Fresquito. No, es que estaba grabando cosas acá. Fresquito adentro. 26 grados de la mañana. Yo estoy viendo árboles moverse. No, bueno, no, pero el viento sombra también existe y es un viento caliente. Bueno, no, hago lo que puedo. Vamos a darle la razón a Clementito por 10 segundos y después se la quitamos de vuelta por el resto del programa. Qué fresco que está, Carlos. No. A la mañana estaba fresco. Después hizo un calor ojetudo que se está haciendo ahora. Sí, ¿no? Sí, es verdad. ¿Escuchabas en la intro todo lo que sucedió ayer? Con en relación a la visita de El Mató un Policía Motorizado, que terminaron llegando 5 minutos antes de que termine el programa, básicamente por el temporal, por el clima, porque venían de La Plata. Bueno, tocaron, lo grabamos, no sé lo que fue el show, y lo vamos a pasar hoy. Así que cerca de las 5:20 más o menos va a estar el show entero de El Mató un Policía Motorizado, una de las bandas que nos encanta de este país. Pero con nosotros hoy también está nuestro querido Julián Díaz, quien ha venido... Aquí estoy. Te pido perdón, Calori, por esto, pero ¿de dónde viniste? Venezuela. Yo me voy a la mierda. Tranca, Carlos. Pero no. Son circunstancias, boludo. Sí. Venís, pero fui cuatro días, nada pero más. Votó a Capriles, calor y tranquilo. Tres días. Capriles está bien. Bien. No, viaje relámpago. Tres días y te convencieron, seguro, ¿no? Tenía, en realidad me iba a quedar en la plaza, pero tenía que volver a hacer esta columna de 15 minutos y me volvía a mi casa. Perfecto, perfecto. Capo. ¿De qué va la columna de hoy, Julián? Sí, inevitable. Traje uno de los rones que más me gustan del mundo, que es un ron venezolano, que viene, lo he traído en la valija. ¿Por qué trajiste media botella? No, bueno. Te pusiste nervioso. Sí, sí. Me pusiste nervioso, se me volcó un poco dentro de mi panza. No, vamos a hablar un poco de ron, vamos a hablar un poco de los rones venezolanos, rones para tomar solos, rones para tomar en tragos, tragos, tragos para la tarde, tragos para el sábado, para el domingo. Todos tragos. Como chupa este cristiano. No tiene ninguna variedad con lo que te dice, ¿viste? Tragos para todos, tragos para todas. La semana pasada hiciste la columna de sándwiches de miga. Sí, un éxito. Sí. ¿Cómo volvemos de eso? No es como tu Led Zeppelin 4, ¿no? Sí. ¿Qué haces después de eso? Te ahogás en una pileta. Brian Jones. Claro. Sí, es dramático. Gracias que pasaste los 27. Menos mal que no hay piletas acá en la radio. No, claro. Sí. ¿Cómo se prepara el gastronómico para el verano? Bueno, no le preocupa mucho el tema de la silueta. Ajá. Esto está clarísimo. No, decinos algo que varía del resto del año, Julián, por favor. ¿Querés hablar? Está muy tentado. Vengo de muy buen humor. Logré dormir después de un vuelo fatídico de 16 horas insoportable. Qué hermoso. Las 6 peores horas de escala en mi vida. ¿De dónde fueron? ¿Para de dónde venías? Desde Caracas. Tranquilo, calorito. No, le va a dar algo. Vos, sí, querido. Sos de los que viajan y se toman alguito para relajar. No digo me quiero hablar punk, con vos. Sino... Estoy inflado. Le cuento a nuestras oyentes, sobre todo a las mujeres y a los gays que lo siguen. Más gays que mujeres. Está como todo musculoso. Sí. Porque estoy con la musculosa. ¿Qué preguntabas? Perdóname, repetime la pregunta. Decía, si te tomás algún traguito para viajar. No, no tomo alcohol. Excepto muy, muy pocas veces cuando vuelo no tomo alcohol porque... Ah, bien. O sea que si cuando te querés recuperar deberías hacer un tour por todo el mundo volando. Porque si no... Julián es lo opuesto a todo el ser humano, ¿entendés? Cuando sube un avión no consume ninguna pastilla, no toma alcohol. Cuando baja es un descontrol, hay que internarlo. No, quería decirle a nuestros oyentes con respecto a la musculatura del Tucu que ya es el ganador de un concurso de globología. Claro. Sí, a todo esto me llama mucho la atención lo que hace Fiorella Sargenti cada vez que arranca el programa, que pone... Sí. Comenzó Gente Sexy y pone alguna foto que encuentra en internet. Sí. Y hoy subió una foto de un hombre con tetas. Sí, pero son peludas aparte. Pero es un asco, realmente es un asco. Es un asco. ¿Dónde sacaste eso? Y puse en inglés pechos de hombre peludos. Y me pareció eso. ¿Qué quisiera buscar eso? Claro, ¿por qué querías buscar eso? Y porque me pareció que era algo grato para nuestros oyentes. Teniendo pechos peludos. Un caramelo acá, visual. Clemente. Julián, yo. ¿Escuchaste la definición? Caramelo visual. ¿No? Sí. Dos ejemplos más de caramelos visuales para. Caramelo visual es un pequeño gatito jugando con una media. Otra es, sí. Pero esto es más cerca de, claro. Se acerca con este criterio unos testículos con elefantiasis son un caramelo visual. Claro, también. Sí, también puede ser de otra forma, una forma más hilarante, pongamos. Un puma visual. Comiéndose un cervatillo. Claro. También, sí, hay que apreciar todo en la vida. En cualquier momento se viene en nuestro blog, en gentesexy.fmrockandpop.com, Fiorella Sargenti presentando caramelos visuales. Claro. Sí. ¿No? En un nuevo trabajo ambicioso e interactivo que vamos a tener. Sí, es un horror la foto que subió. Pueden encontrarla. ¿De dónde salió esa foto? Fio Sargenti, arroba... Yo no la había publicado esa foto. Bueno. Twitter.com/Fio Sargenti y si no, gentesexy-959. Me confundí con las redes sociales. Sí, claro. me confundo. Un montón, ¿no? Sí. Hoy la intro va a ser cortita básicamente porque tenemos una entrevista que va a ser en minutos, nada más, con un personaje que seguramente conoces y que no está en este país. Después, más luego, tendremos Info de la Mala con Santiago Calori. Sí, quiero. Después, más luego, tenemos una columna sobre rones con nuestro querido Julián Díaz. Y además el recital de Él mató a un policía motorizado. En el medio de todo eso, maravillosas canciones que nos programa nuestro querido Lucas Favro. Vamos a arrancar con una balada tranquila para reflexionar un poco y para pensar qué lugar ocupamos en esta sociedad. Bienvenidos a Gente Sexy, amiguitos. No me tienen que creer todo lo que les digo. ¡Aleluya! Night. Arranca con todo el programa de hoy. Motley Crue, Girls, Girls, Girls. Te deja cebado. Te deja con ganas de un poquito más. Así que vale, si tenés ganas, dale con todo. Se viene una entrevista telefónica con alguien muy grosso. Ya se viene la columna de Julián Díaz, Info de la Mala y el recital de El Matón, Policía Motorizado. Todo esto en este programa que llama Gente Sexy. Arroba Gente Sexy bajo 959. El Twitter de Gente Sexy. Noticias, actualizaciones en tiempo real y la lista de canciones que suenan en el programa. Arroba Gente Sexy bajo 959. Si te llega un DM de coger, es porque nos hackearon la cuenta. 95.9 Rock and Pop. Somos la historia escondida en cada letra. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop. Donde el rock vive. La competencia puede ser sana o no. Rock and Pop Ranking, una contienda salvaje hacia la cima del rock. Tapa Martín, sábados, 12 pm, Rock and Pop Ranking. Solo por Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop. Espacio publicitario. publicitario. Hola, me llamo Teodoro y soy un sapo. Mi vida no está mal, salvo por una cosa. A los sapos nos discriminan, esto hay que decirlo en voz alta. ¿Por qué? Porque no nos dejan jugar al brinco. ¿Te deprime? No todos tienen tu suerte. Vos que podés, júgate un brinco. Este domingo sortea más de 2.200.000 pesos y 10 sueldos de 1.500 pesos por mes durante un año. ¡Brinco, brinco, brinco! Mientras la gente común resiste el último día de laburo, gente sexy celebra el primer día de fiesta. Este viernes, desata la última media hora en Gente Sexy. Conecta rápido con el fin de semana y lleva tu mensaje al mundo con Arnet. Arnet. Liberté, Egalité, Internet. Arnet. Internet en todo. AC/DC. Live at River Plate. Su primer álbum en vivo en 20 años. Live at River Plate. Disponible 20 de noviembre. En Rotaport navegamos a la máxima velocidad de internet con Fibertel. ¿Cómo está la vida? Descubrí la nueva línea de auriculares 2.0 en Facebook / Skullcandy Argentina. Síguenos en / Skullcandy ARG. Skullcandy. Rock and Pop. Official Headphones. Capanga, te lima la cabeza. Este sábado en Drew. Capanga cierra la presentación de Lima. Último disco. Sábado 8 de diciembre, Capanga, Lima, en Drew. Rock, rock and pop. 95.9. De la Gran Piñata sigue presentando Viaje al Centro de Uno Mismo. Su último disco. Sábado 8 de diciembre, 21 horas. En la Trastienda Club. Llévate una sorpresa con De la Gran Piñata. Sábado 8 de diciembre en la Trastienda. Balcarce 460. Un mito dice que las mujeres no manejamos bien. No me conocen. Otro mito dice que el helado rico es caro. No conocen Grido. Un gran helado a un gran precio. Porque los mitos están para ser derribados. Grido, disfrutemos juntos. La máquina de hacer hits regresa a la Argentina. The Killers, 31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Preventa exclusiva para clientes Infinity Platinum desde el 5 de diciembre al 17 de diciembre. Compra tus entradas con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. The Killers, 31 de marzo, Estadio Geva. Costo financiero total 1,37%, promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrio.com.ar. Yo canto. Llegó Bonacqua, un agua mineral natural con botella Ecoflex. Un envase con menos plástico, más flexible y fácil para reciclar. Podemos hacer infinitas cosas por el planeta. Comencemos por una. Sumate vos también. Bonacqua. Lo bueno que das, vuelve. El 22 de febrero, el carnaval se hace rock y llega a Luna. Son las oportunistas. No te pierdas el primer fiestón del año. Las pastillas del abuelo en el Luna Park. Anticipadas con descuento ya a la venta por Ticket Portal. Produce Crack. Llega el show más esperado del año. El 13 y 15 de diciembre vuelve a las pistas la reina del pop con el MDNA Tour en el estadio River Plate. Claro, te trae a Madonna en vivo. Conseguí tus entradas en ticketek.com.ar. Si sos cliente BBVA francés, tenés 6 cuotas sin interés. Vivilo con Nokia. Invitan Unicenter y Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Conseguí el disco nuevo de Madonna en disquerías. Presentado por Live Nation y Time for Fun. Traído por Claro y Nokia. Ver bases y condiciones en www.bdvfrancés.com.ar. Vení a Carrefour y seguí ahorrando. Este viernes, sábado y domingo tenés en el acto 70% de descuento en la segunda unidad de todo el cotillón de Navidad. Pan dulces, budines y confituras. Y además, en todas las galletitas, golosinas, hamburguesas, papel higiénico, jabón en polvo, suavizantes, detergentes, lavavajillas e indumentaria y calzado. Y también, 3+1 gratis en todas las leches larga vida. Felices fiestas Carrefour. 30 años festejando juntos. Válido del 7 al 9 de diciembre en los locales Carrefour. No válido en Carrefour Express ni Maxi. Más información en carrefour.com.ar. Espacio publicitario. Fin. ¿Cómo estás? Japo, ¿cómo andas? ¿Nos vas a informar? No creo. ¿Trajiste cosas? No. Info de la mala con Santiago Calori en Gente Sexy. La información, el entretenimiento y la cultura. Fanática de Racing quiere tener sexo en el cilindro, ¿eh? Es nuestra chica crónica de hoy, Agus Cleo, ¿no? Y pregunto por qué en él y no con él, ¿no? La joven de 20 años es modelo bailarina, ¿eh? Por lo menos no es actriz esta, ¿no? Y asegura tener un carácter fuerte, ¿eh? Así que ojo, muchachos, ¿eh? Porque evidentemente te hierve el conejo. Parece alguien que conozco. Pero por momentos... ¿A quién se parece? No tiene novio, ¿eh? Y además es de tener esta fantasía de hacer el amor en la cabina de un avión, ¿eh? Y conocer el cuarto piso de Viajes del Sur. Me parece que la última fantasía se le puede llegar a todos sus sueños implican que se la empomen en algún lugar diferente, ¿no? Es como, ¿viste el drogadicto? Sí. El que fuma mucho y está todo el tiempo diciendo, ¡guau, wow, qué bueno fumarse un porro de ese castillo! Bueno, qué bueno. ¿No? Sí. Todo lugar es el que fumarse uno. Sí, bueno, todo agujero es trinchera, sería la frase. Para ella, mejor puesta imposible. Bueno, puesta, claro. Atentos, oportunidad de negocio, nuevas salideras, dos nuevos millonarios por el Kini 6, ¿eh? Bueno, y Crónica te da todos los datos de dónde viven, cómo llaman, hasta el DNI. Te mando un abrazo. Se armó. Griselda Siciliani acusa a Natalia Oreiro de copiarle el look para robarle a Suar. ¡Dale! No. ¿En qué momento Suar se convirtió en una mercadería ¿no? Causal de guerra de Irak. Anda, ¿no? A saber. Está con Moyo, aparte. Oreiro está con el look de Tuve tu veneno. De Tuve tu veneno, claro. Que es, me parece que Griselda Siciliani no lo había visto, porque son iguales, pero es un flequillo, chicas. No es tan grave. No es el primer flequillo en la historia de la humanidad tampoco. Eso es Natalia hoy. Es Natalia hoy que... ¿No? Juegue. Natalia, ¿no? Vigencia. La invité a salir, pero Marcela Tauro no me dio bola. Esto no lo digo yo, lo dice Coco Silly, ¿eh? No, confesó en vivo que él se tiró un lance con la periodista. Imaginaste esa cruza, ¿no? Qué hermoso hubiera sido para todos. La primer lechigada, ahogarla en un baldecito, ¿no? No. La verdad. Sandra Villarruel, si faltaba hablando de gerontofilia, Sandra Villarruel, la nueva abuela hot de la farándula. Se puso en culo Sandra Villarruel, chicos. Una noticia que hubiera sido muy buena en 1985, pero estamos en 2012. Claro, claro. Hagan la cuenta ustedes. Si tenés menos de 25, no, si tenés menos de 30 y no sabés quién es Sandra Villarruel, es lógico. Sí, es lógico. A mí me lo dijeron, yo la conocí en Animales Sueltos y me dijeron, bueno, y tengo 27. Sí. Qué caramelo visual, ¿no? Sí. Caramelo visual en otra época, ¿no? Ventura Explosivo, Tinelli hace fiestas bisexuales en el Faena los días jueves. Lo que me impresionó fue la puntualidad, ¿no? Yo me hago romper el orto, pero los jueves. Tranquilo, ¿no? Tengo descuentos, dice, ¿no? Pasen a buscarnos por acá. Los jueves a la noche pasás por el Faena y yo te puedo decir cuál es el coche. Yo tengo mi oficina justo enfrente, dijo Luis Ventura, quien no se despeinó. Por la cuestión táctica. Novedad. Sí, acto seguido. ¿Cómo es fiesta bisexual? Estamos todos trans. Todos contra todos, maestro. Claro, vale todo, bien. Acto seguido, Luis Ventura, demorado por la policía, circulaba sin patente. ¿Complot? No. No, casualidad. O poner la patente al auto. No digas más. ¿Complot? O quiere vender el libro, entonces salió sin patente para salir. Steve Jobs andaba siempre sin patente, porque los primeros meses que te compras el auto, por lo menos ya, puedes andar sin patente. Y él siempre los primeros 6 meses, entonces lo usaba 5 meses y lo vendía, entonces nunca usaba patente. Quizás Ventura. Así le fue. Viejos enemigos, la Mole Molly quiere ir a buscar a Ford. Y a Ford le buje al tuco, lo que no sabemos. Sí. Pero esperemos que no termine esto en un hecho carnal. La apoyaron y se armó Tamara Paganini, se agarró las piñas en un boliche en Chubut. Así que bueno, para aquellos que tenían dudas. ¿Está viviendo en Chubut? Está viviendo en principio, porque es la noticia que tenemos, ¿no? Tamara Paganini, después de cuántos años. Así que se agarró las piñas porque la apoyaron, ¿eh? Así que hay video, hay todo. Chicos, búsquenlo porque es interesantísimo. No quiero parecer Lucho Avilés, pero digo, es un riesgo que corre, ¿no? Porque digo, no es que la apoyaron en la Biblioteca Nacional. Yo la verdad que no estoy con vos. Me parece una artista muy completa y vos la verdad estás... Tenés razón. Y no hay nada peor que te apoyen sin consentimiento. Es horrible. A mí me pasa todo el tiempo, sí, en el subte. Y si hablamos de gente que nos preguntamos qué, dónde, cuándo, por qué y sobre todo quién es la que faltaba. Ahora también la hija de Santiago Val muestra el culo. Es la hija de Santiago Val y Silvia Pérez. Lamentablemente se parece a Santiago Val, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, si el talento se saltea una generación, esta chica es Rita Hayworth, ¿no? Claro. Que es lo que termina pasando. Fantino la tiene enorme y es experto en sexo oral. No. Dice el sensacional. ¿Quién dice eso? Leo Montero tiene un pepino entre las piernas, lo sabíamos, ¿no? Luciano Castro la tiene enorme. Son todas notas del sensacional que salieron en el último tiempo. Parece que hablaron del tema en un programa de radio. ¿Cómo se habla de eso? ¿Cómo la tenés? Sí. Mirá. pela el otro así. Claro, sí. Bueno, sí, entonces tú jugó prácticamente todo lo que se sale a desmentir. Miriam. ¿Se sale a desmentir esposa cuando te acusan de tener el miembro grande? O se queda con la fama? Porque digo, si te acusan de eso y vos estás por hacer el amor con una mujer, claro, y de repente no estás tan dotado como ella cree, claro, puede ser, o sea... Yo creo que tenés que aprovechar la volada 6 meses y después blanquear. Pero no, porque en esos 6 meses va a haber un montón de gente... De bueno, pero no hay y tiempo, bueno, para que se sepa la verdad. No, mejor no es para tanto. Claro. Y listo. Yo dije que no era para tanto. Claro. Pero quizás agarrás una que no sabe mucho y dice que lindo. O quizás, claro, agarrás una que estuvo con todos los milagros y te dice, ¿y esto? ¿Y este patelito? Sí, qué bueno el escarpín. No, no sé. Está bien, ya está. Dale, vamos con otra. Colectivero le devuelve 390.000 euros a una anciana. Y aquí es donde quiero plantarme un segundo. Encontrás 390 lucas euros. ¿Las devolvés o no las devolvés? Sí, pobre anciana. ¿Pero qué hacía una anciana? ¿Pero cómo sabes que es una anciana? Claro. Y capaz que se le cayeron, ¿no? Es mucha guita para que se le cayeron. Yo lo reconozco, yo no la devuelvo un carajo. Ahora blanqueen ustedes, dale. ¿Dónde fue esto? En Austria, ¿no? En Córdoba, no fue, digo. Yo la devuelvo. Si no, te quedas con un poco y decís, yo encontré esta cantidad, encontré 3.45. Muy bien, Fiorella. No sé qué pasó acá. Como con los allanamientos, ¿no? Claro. Sí. 3.45 y medio paso. Sí. Claro. Bien, quisieron sacarle los malos espíritus y lo prendieron fuego en televisión, ¿eh? Un periodista estadounidense. Sufrió gravísimas quemaduras en su rostro, manos y cuello cuando el presentador de un programa de astrología de un canal dominicano le echó líquido inflamable como parte de un ritual para liberarlo de malos espíritus. ¿Quién lo manda, no? A la televisión dominicana. Dios, hombre, ¿no? Se ve que son un poco más... Está todo mal. Sí. Lágrimas de virgen, las lágrimas de la virgen son de sangre. No sé si saben este dato. Ahí está. Sí. Primero se le apareció la virgencita a Susana Romero. Sí. No, Romero, bien digo, traverso. Susana Romero. Romero. Y después hay una conmoción en Salto Grande porque una virgencita está llorando sangre. Oh. Esto es una señal, decían las señoras que iban en manada a la iglesia. Y entonces es una señal que nos está mandando Dios, están pasando muchas cosas malas. Y lo pasaban en TN, bueno, no sé, cosas. Pasó rápido, fue muy lindo. Sí, te regalo los platos. Locos crean hamburguesa hiper picante, Atomic Burger se llama el lugar, es obviamente en los Estados Unidos. Mira lo que es esto, maestro. Te volvés loco, ¿no, Calori? ¿Qué es? Muy picante. Tres pisos de hamburguesa. Está preparado con 12 especies de chiles que son 40 veces más picantes que la salsa Tabasco. ¿Son amigos del picante? Eso no se puede comer. Vos, Julián Díaz, sos amigo del picante. Muy amigo del picante. Me gusta enchilarme, me gusta así comer mucho picante y en momento de como que empezar como lloriquear. Y después te sale Yumi por todos lados, ¿no? Después, bueno. El trono. Al cuchillo, maestro, va a haber que cuidarse. Eso debería estar adentro, ¿no? Cuando vas al baño. Y de postre una manzana, ¿no? Claro. Acabó bien el primer concurso mundial de masturbación, Esto mirá vos, ¿cuándo fue? En China, Con el objetivo de concientizar sobre la lucha contra el SIDA. No entendemos cómo una cosa pega con la otra, pero bueno, felicitaciones desde acá. Se estimularon con modelos, juguetes y muñecas inflables. ¿Juguetes? Sí. ¿Juguetes? Dice Playmobil, me vuelve loco. Bueno, ya, bueno, la última, dale. Men. ¿La última, querés? Sí, bueno, secuestra 300 kilos de marihuana en Chaco. Falso comisario enamoró y engañó a una subcomisaria, o lo que nos gusta decir, inteligencia policial, ¿no? Sí. Lo mata porque se negó a convidarle un pucho, ¿no? El que esté libre de culpa y cargo, que arroje la primera piedra. Y por último, en Zimbabue, una mujer adoptó a un rinoceronte luego de que un fotógrafo amigo suyo lo encontrara junto a su madre asesinada por cazadores furtivos. El mamífero pesa más de 2 toneladas y anda libre por toda la casa. ¿Y el rinoceronte? No sé de dónde se coló esta foto de mi mujer y yo en Facebook. Bien. Bien, señores, en instantes una gran entrevista con un personaje muy simpático, si lo podemos sacar por teléfono. Después vamos a tener el recital del Matón Policía Motorizado y en el medio de todo eso la columna de Julián Díaz sobre alcohol. Luego de el éxito de los sándwiches de miga, vamos a una hermosa canción de la que nos trae Despegar.com. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en gente sexy. Hotel Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. Esto es Man for Ansons. I will wait. This is. We'll blow away with this. Gente sexy. Hotelesdespegar.com. El mejor precio para el hotel. Al hotel que soñaste. Despegar.com. Sexy. Gente sexy. Tucu López. Te puedo hacer todo el programa en Tucumán si tenés gas. Santiago Galori. Qué lindo ese culo tucumano, por Dios. Fiorella Sargenti. Ah, cochino. Clemente Cancela. Cuatro tarados hablan de cualquier cosa. De 4 a 6 de la tarde. Rock and Pop. Bien, son las 16:37, hace 26 grados 3 en la Ciudad de Buenos Aires. Te decía hace un ratito que íbamos a tener una entrevista telefónica con una persona que nos cae súper bien y que está en este momento en Los Ángeles. Seguramente lo conoces. Oíste hablar de César Millán, sí, el, claro, el encantador de perros, así lo conocemos, sí, vulgarmente. Sí. Es ese genio que le llevas a tu perro y te dice cómo hacer para que te entienda, para que esté con vos. Y ahora César Millán está por sacar una revista, la revista de César Millán, y se está por editar también su autobiografía. César Millán, biografía, ¿qué es ese ladrillo? Son los amigos. Ay, son los amigos. César, muy buenas tardes, aquí Clemente Cancela, Santiago, el Tucu, somos un montón. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien, César? Todo bien, compadre. Aquí, mira, acabo de llegar de una gira de Canadá, 18 ciudades. Y pues, muy contento de estar de regreso en mi tierra. Pues mi tierra porque estoy en mi rancho, por eso. Claro, me imagino. César, vos sabés que sos una celebridad en todo el continente, ¿no? Pues sí sé que a la gente le gusta mucho el show. No sé si es celebridad, pero le gusta mucho el show, ¿no? Sí, de sí. Los perritos. Claramente. Lo que te tengo que preguntar es, César, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que tenías, más allá del aprendizaje, un don para relacionarte con los perros? Pues chistoso, compadre, porque yo me di cuenta cuando me vine acá a los Estados Unidos, yo quería aprender de los americanos a entrenar perros. Yo no sabía que tenían algo, un don o algo, nada así que tú digas increíble, ¿no? Pero pues yo me di cuenta cuando ya vi que los perros acá en los Estados Unidos, pues no les hacía caso a la gente. Entonces yo dije, bueno, pues lo que voy a hacer mejor es entrenar a la gente en lugar de entrenar a perros. Y ahí fue como todo salió, una cosa muy simple, un punto de vista demasiado simple. Yo no pensé que sabía nada de perros, simplemente yo sabía que me gustaban los perros, pero no sabía que yo sabía de perros. Claro. ¿Y es tan cierto eso de que el perro imita la personalidad de su dueño? Porque muchas veces hemos visto en tu programa, cuando, no sé, me acuerdo de una señora que tenía unos perros chiquitos y que estaban como locos, y cuando vos hablabas con ella, ella era igual a los perros. ¿Eso suele suceder? Bueno, un perro ansioso vive con una persona ansiosa, un perro tenso vive con una persona tensa, una persona excitada hace perros excitados. Claro, lo que la energía que tú practicas en tu casa, el perro la va a absorber y la va a imitar. Claro. Pues es muy, muy, eso es lo único que él puede hacer, ¿no? Él no sabe lo que haces tú para vivir, ¿no? Entonces no te puede ayudar de esa manera, pero sí sabe cómo vives tu vida energéticamente. Claro, y una vez que nosotros le pasamos todas nuestras neurosis al pobre amigo perro, ¿hay forma de tratar de que le vaya mejor, pobre, de que se tranquilice, mejor o como nosotros cayó, quedó? Pues bueno, no, pues claro, por eso es que digo, yo entreno gente claro para rehabilitar perros. El primer sí paso es que la gente se dé cuenta que esa energía viene de ellos, y eso es una de las cosas más... que mi reto más grande, ¿no? Que la gente pues quiera aceptar esa forma, ¿no? La gente claro normalmente no quiere aceptar sus negatividades, pero quiere que tú aceptes tus negatividades. Entonces, pues de la única manera que puedes ayudar a un perro es cuando tú te das cuenta pues que tú eres la influencia del perro, tanto como de amor, tanto como de en cosas neuróticas. ¿Y quién cambia más rápido, el humano o después el perro? ¿Quién el es más perro fácil? El perro, ¿no? Sí. El perro. Claro. El perro. Quiero contar. Bueno, mira, acuérdate que la meta del perro es el balance y armonía. La meta del humano ahora es poder, es fama, dinero, todo eso. Entonces la meta cambia, ¿no? A un tiempo el humano pues dice, ¿sabes qué? Tú lo que quiero es balance y armonía en mi vida. Pero pues el perro siempre quiere eso, armonía y balance. Quiero contarle a los oyentes que estamos hablando con César Millán, el encantador de perros, del programa con ese nombre, obviamente, el líder de la manada, que ahora está por editar su revista, la revista de César Millán, y su biografía, César Millán biografía. César, aquí en Argentina normalmente a los futbolistas les preguntamos por su primera pelota de fútbol, por su primer balón. Te quiero preguntar por tu primer perro. ¿A qué edad tuviste tu primer perro? Bueno, es que yo nunca tuve un perro, yo siempre tuve una manada de perros. Claro, claro, un montón. Nunca tuve un perro nada más, ¿no? Mi abuelo, pues siempre tuvo manada de perros. Yo crecí con 7, 8 perros siempre, todos los días. Mis hijos, 20, 30 perros cuando estaban chiquitos, que empezaron a caminar, digamos, del cuello del perro y gatear alrededor de perros y competir con los perros. Entonces, pues yo nunca tuve no nomás un perro, ¿no? César, acá hay muchos perros que están de moda. Por ejemplo, en los últimos años se ha puesto de moda el bulldog francés, que es un perro acá que es bastante caro también, y la gente suele moverse por modas a la hora de comprar un perro. También hay gente que dice que lo mejor es adoptar un perro que no tiene raza y que necesita un hogar. Si te tuviera que pedir 2 o 3 consejos para alguien que quiere tener un perro, ¿qué le dirías vos, que sos una persona que sabe muchísimo del tema? Bueno, primeramente compatibilidad, ¿no? Que no escojas una raza simplemente porque te gusta la raza, pero es más que nada es la energía, es lo que tú realmente vas a vivir con la energía. Bueno, lo de afuera pues sí tiene mucho que ver con lo bonito, pero lo bonito del perro es su energía, ¿no? Y yo siempre adopto perros que son de energía mediana. Pitbulls, chihuahuas, perros con 3 pies, perros ciegos, no me importa. Lo que yo adopto es la energía. Sí. Obviamente, ¿no? Que todo el mundo en la casa, por ejemplo, que estén de acuerdo en adoptar al perro, porque cuando el perro siente que alguien no lo quiere, pues él se va a aislar de esa persona o posiblemente atacar a esa persona. ¿Me explico? Muy importante. Sí. Y la tercera, pues, es que es lo que hace feliz a un perro. Ejercicio, disciplina, afección. Ejercicio se encarga de la necesidad del cuerpo, disciplina, la necesidad de la mente, y pues la afección es la necesidad del corazón, pero en ese orden, ¿no? Porque mucha gente lo hace afección primero, ejercicio segundo, y luego la disciplina, pues muchas veces no la hacen. Entonces eso hace que el perro se desbalancee. El balance se trae con ejercicio, disciplina, afección. César, ¿está bien que la gente trate a su perro como si fuera un hijo o un sobrino? Porque eso pasa mucho, ¿no? La de, vení con papá. Y es un perrito, ¿no? No es un hijo. ¿Está bien eso o está mal? Bueno, pues el perro no sabe que tú... el perro lo único que es la energía que tú le estás dando, ¿no? Vení. Y no, entonces, pues, no sabe que tú estás diciendo papá. beneficia al humano el humanizar al perro, pero no beneficia al perro, ¿me explico? Claro. Entonces, realmente el perro pues es feliz siendo perro. El perro nunca trata de cambiar al humano. Una de las cosas que el humano le gusta del perro es que lo acepta de como es el humano, ¿no? Muchos humanos pues tienen problemas físicos y en los ojos del perro pues es una cosa normal. Entonces es muy importante recordar de que el perro nunca trata de cambiar al humano, pero el humano siempre quiere cambiar al perro. Claro. César, ¿cuánto ejercicio tiene que hacer un perro diariamente para ser un perro sano? O para arrancar con esto que vos decías de ejercicio, disciplina y afección. Bueno, mínimo 30 minutos. Yo recomiendo que esos 30 minutos el perro también cargue una mochila para que él tenga trabajo. Lo que el perro lo hace feliz es tener un propósito en su vida, ¿no? Sí. Él le gusta trabajar por la comida y el agua. Él prefiere tomar el agua cuando está muy, muy sediento y cuando tiene mucha, mucha hambre. Mira, donde yo soy, los perros están flacos, pero no tienen problemas psicológicos. Y acá en los Estados Unidos están gordos y tienen problemas psicológicos. La razón es porque el perro no trabaja por lo básico de la vida, ¿no? Comida y agua. Claro. Y entonces, cuando tú le das un ejercicio bueno donde él le da hambre y le da sed, y luego tú le otorgas eso, olvídate, él, para él eso es cariño, eso es amor. Claro. Porque tú pues le diste comida y agua cuando él más sed tenía y más hambre tenía. Aquí los perros comen cuando les dé su gana. César, la última pregunta que te voy a hacer, agradeciéndote tu tiempo, es si existe el perro malo. ¿Hay perros que ya vienen malos? ¿O cuando un perro se pone agresivo tiene que ver mucho el comportamiento del humano o del contexto en el que se crió? Mira, hay perros que pueden crearse con problemas neurológicos. Por eso es que las personas que crían perros tienen que tener una ética muy grande. Tanto puedes hacer que el perro herede temperamento muy bueno, también puede heredar un temperamento desbalanceado. Eso, entonces, problemas neurológicos. Mucha gente cría perros, el papá con la hija con familiares. Entonces, tú puedes crear el desbalance tanto como puedes crear el balance. Claro. Entonces, la idea de la domesticación fue creada por un humano, pero también el humano lo puede desbalancear. Entonces, claro que puedes hacer algo completamente desbalanceado. César, una cosa más. Mi perro, tiene cuenta de Twitter y te sigue. ¿Esto está bien o yo debería estar internado? Ahí está, ahí te contestó. Parece que te contestó. Sí. Okay. Es una risa nerviosa. No, sí. Que le conteste a mi perro, a mí no. No, es que eso lo le por todo el mundo, ¿no? Bueno, todos los perros en el mundo tienen Twitter y Facebook. Claro. Y te pasa y te mandan mensajes con raf, raf, raf. Hola, César, pasan esas cosas. Mira que no aguanto este argentino, hombre, ven para acá. César, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer hablar con vos. Espero un día estar allá con ustedes. Por favor, sí, por favor, nos encantaría. Vamos a comprar la revista de César Millán y la biografía de César Millán. Un abrazo grande. Pasó César Millán, el capo, el encantador de perros. En instantes, salimos del mundo de los animales para meternos en el mundo del alcohol con Julián Díaz. Vamos a una tanda y ya venimos. Somos un grito. Y del otro lado, tu oído. Somos 95.9, donde el rock vive. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad, pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. Este fin de año con Personal ganan todos. Comprá un personal, recarga y un departamento por semana puede ser tuyo. Además, todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 15 smartphones y 100 recargas gratis por un año. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 1 al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. ¿Cómo está saliendo tu café? Ristora, café expreso al instante. www.ristoraexpendedoras.com. Ristora, expendedoras automáticas de café. Stomacine Omeprazol. Calidad y bajo precio nunca producen acidez. TRB Pharma. En un grupo de amigos nunca falta el colgado, el fiestero o el facha. Isenbeck trae una promo con vasos para cada uno de ellos. Acércate a los principales supermercados y autoservicios y compra tu pack. Vaso 100% amistad, cerveza 100% malta. ¿Y tu cerveza de qué está hecha? Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Más información en Facebook/cerveza Isenbeck. 8 países, 23 conciertos.

Interpreta a Gente Sexy. Tenemos una entrada para el meet and greet de la Vela Puerca. Para ganártela, tenés que mandar mensajes, o sea, tenés que grabar tu mensaje al 40108320 dejando tus datos. Y la producción va a ser un mini sorteo y antes de que termine el programa te vamos a contar si sos vos o no el que puede ir al meet and greet con la Vela Puerca, que tocan en el festival de rock y reggae. Ante la piña llovió y otro pesado cayó. Que se den cuenta que estamos cerca. De bandera la ilusión y preparando la acción. Que la cordura no tiene oferta. Que con instinto animal. Sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. Fernet 9210 te despertás haciendo cucharita con una señora de 75 años. Ay, todas las mujeres enamoradas de vos, por lo menos las mayorcitas. Podemos ayudarte. Comidas, bebidas y salidas. ¿Cómo te andías? La rima no fue intencional, ¿eh? O sea, se podría haber llamado González, Zimmerman, Panathinaikos. Panathinaikos. Y aquí está Julián Díaz destapando un ron. Sí, que está lacrado. Sí, mirá. Sí, traje una botella muy linda de Venezuela, que es uno de mis rones preferidos. Sí. No necesariamente el más caro, digamos, tampoco es barato. Que en la Argentina se consigue. Estamos hablando del Santa Teresa Solera. Solera porque es un sistema de elaboración que usan los españoles para hacer los jereces y esas cosas, que es típica foto de las barricas todas apiladas. El señor Barrica. Sí. No, trajo un ron de Venezuela, no va a traer un iPad, ¿no? Pero... Sí. Y lo que hacen es ir pasando año a año el porcentaje de esas barricas para hacer mezclas. En este caso es un ron cuyo componente más joven tiene 15 años. Mm. Después hay unos rones que tienen más años, que no necesariamente son tan ricos, pues se hacen mucho más brandy, se pierde la cosa. Se hacen mucho más coñac, digo. Esto es lo que está bueno, que tiene mucha personalidad. Así que vamos a arrancar. Mientras les voy a... ¿La columna que es? ¿Vamos a escabiar y los oyentes van a escucharnos escabiar y como vamos desvariando a medida que pasa el tiempo? Yo tengo una pregunta, ¿puedo levantar la mano? Esa era mi idea de columna, pero bueno, si quieren la cambiamos. Yo tengo una pregunta para hacerte, dale, Julián. Yo vi Piratas del Caribe. Oh, en Piratas del Caribe vieron, sí, estaba Jack Sparrow, que era en el medio de la islita esa. ¡Es una película! Sí, pero quizás es de la vida real, no sé, hasta que él no me lo diga. Bueno. Entonces está Jack Sparrow ahí en una islita, lo abandonan y encuentra... ¡Hey, Clemen! ¡Hey! Y encuentra un montón de... Arriba, arriba. No me acuerdo, cosas raras, viejas, en las que transportaban el ron los piratas. Esta chica está drogada. Claro. Sí, y quedaba a veces perdido. Y entraba un hobbit en algún momento. No, por Dios, chicos, estoy hablando en serio, esto es ciencia. O historia, o algo. Con ese moño no puedes hablar de ciencia. No voy a hablar de navegación porque va a ser muy aburrido, pero sí que las carabelas, antes que se invente la quilla, que es lo que va abajo de los barcos, que es el contrapeso, como lastre se usaba líquido. Entonces, sí, los barcos, cuando cruzaban el Atlántico, venían cargados en general un porcentaje de agua para que tomen los muchachos, pero la mayoría en realidad era escabio. Y para después, para seguir navegando, una vez que se tomaban todo el escabio, lo volvían a llenar con, en este caso, con ron. Para eso se inventa el ron, digamos, como poco tiempo después de la colonización, cuando llegan acá, los muchachos querían escabiar. Ingeniero naval. Pero un tema de las primas, los muchachos quieren escabiar. Después el hijo de puta que tira data incomprobable soy yo, ¿no? No, sí. Toma, tiene una historia buenísima. Para libros y cosas. ¿Por qué le pones agua al ron? Le estamos pidiendo un poquito de agua para que sea un poco más fresco, menos alcohólico, porque son las 5 de la tarde. Ah, míramelo, sí. Está rebajando, maestro. No, un poquito de agua siempre suma y está bueno para disfrutar la bebida sin que sea tan complicado. A ver, me gustaría como algunos lineamientos para disfrutar el ron para que los oyentes lo sepan. Eso quería hablar, gracias. Porque van a quedar, la verdad que hoy, después de este programa, después de escuchar el recital del Mató un Policía Motorizado, que va a ser en unos minutos nada más, se van a quedar muy manija. Entonces, qué lindo si esta manija acompañarlo con un roncito. Ideales para tomar solo son los rones añejados, que no necesariamente son los dorados. Los dorados pueden estar buenos para tomar solos, hay bastantes marcas en nuestro mercado. Pero en general los blancos si no están más pensados para tomar en tragos. Los rones blancos, como puede ser, por supuesto, un Pampero o, qué sé yo, Santa Teresa también, que es lo que estamos tomando. Hay de todos los orígenes. Se produce un ron en la Argentina que se llama Isla Eñe, en el norte de nuestro país. Esos, los rones blancos, están pensados para tomar dentro de tragos, que puede ser con fruta, que esta es la época como para tomar tragos en base a fruta. Explotó la bordelería, hay de todo, puedes hacer... Si querés algo como para sentirte en los 90, puedes hacer daiquiri. A mí ya me tiene un poco aburrido. Ya está en extinción, ¿no? Sí, claro. Sí, pero después puedes hacer montones de drogas con jugos de frutas. Haces un licuado, un jugo con damascos y la verdad que con ron va a ir perfecto. Cualquier combinación de fruta con ron va a quedar bien, porque el ron es sumamente dúctil. Para tomar ron solo, lo recomendable es con hielo o con un poquito de agua, como estamos haciendo ahora. Y a lo sumo, lo que está bueno ponerle es una piel de naranja. O sea, pelás una naranja con un pelapapa, sí, o con un cuchillo, sí, y presionás y ahí le sale bastante olor, que son aceites esenciales. Si esas... es el ron con un poquitito de naranja es perfecto. Y la naranja esa que me queda aparte, ¿me la como en el momento, la guardo? Podés exprimirla para el desayuno, si te tomaste toda la botella. Perfecto. Te va a venir bien para paliar un poco la resaca. No, porque quizás tomás el jugo en el momento y después se te mezcla con el sabor. Y... No, el jugo de naranja, la naranja queda bien con el ron, pero queda mejor quizás con un ron claro, para hacer un cóctel que puedes mezclar distintos jugos de fruta con un poco de ron claro. Ver a la perfección. Te admiro mucho. Por favor. Después, lo que hay que hacer para tomar ron, como siempre que recomendamos tomar destilados, es tomar mucha agua para que no pegue mal, para que no te sientas mal al día siguiente. Es siempre tomar, digamos, uno o dos vasos de agua por medida alcohólica, cosa que va a facilitar tu función hepática y que va a hacer que tu resaca no sea tal, sino que sea una mañana placentera y bella para salir a correr a la carnicería para poder comprar más carne y prender el fuego y hacer un asado para poder seguir tomando alcohol. Qué hermosa felicitación. Sí. Marcas de rones ricas que se consiguen en nuestro país. Bueno, se consigue esto que estamos tomando, Santa Teresa, que este es el 1796. Después hay otras dos. Yo no te estoy escuchando, yo te estoy decodificando mientras vos hablas. Hay otra, bueno, Habana Club, por supuesto, ron cubano del mejor, que en la Argentina se consigue ahora el Añejo 3, que es el ideal para hacer el mojito, que es con el que se hace el mojito en todo Cuba. Mojito Sancineto. Bueno, hay un montón de marcas más. Vayan al supermercado y vean qué rones hay. Es una bebida fantástica, que en general hay de muy buenas calidades a precios no tan altos. Que están buenísimos para hacer la previa o para toda la noche o para... Y para picar algo alrededor del ron, digo, algo sólido que... Bueno, lo que tiene interesante el ron es que tiene un sabor y un aroma bastante dulzón, digamos. Uh-huh. Si bien no es licoroso, no tiene azúcar, entonces eso le da bastante ductilidad. Entonces va a ir bien con algunos picles o con algunas... Digamos, si te haces un típico o un mojito, la verdad que puedes combinarlo con cualquier cosa, depende de lo que te guste, pero no tiene un maridaje... estricto. Mismo en Cuba lo comen con cualquier cosa o ni siquiera comen nada con el mojito. ¿Ya dijimos de qué está hecho el ron? El ron está hecho... Es tremendo. El ron se hace de caña de azúcar. Está preguntando porque lo quiere hacer él. Sí. Claro. Aparte caña de azúcar, Tucumán me cierra todo. Depende de la calidad del ron, si se va a hacer con las melazas, o sea, que son como los desechos, o con... con el corazón de la manufactura. Siempre se hizo, y por eso, o sea, siempre fue barato, con el desecho de la producción de azúcar, ¿no? Que son subproductos que tanto no tienen valor comercial, entonces se hacía con eso. ¿Por qué? Porque tiene azúcar, entonces podía fermentar. Si fermentas alcohol, da como producto esto. Bueno, ¿Qué pasó? Pero el origen es caña de azúcar, por eso es tan popular en toda América Latina. ¿Hay ron en Tucumán? ¿Sí? No, ni Venezuela. Tengo una pregunta que me quedó de antes. Los perros que ladraban cuando estaba César Millán, ¿los pusiste vos, Vale? Ah, sí. Son nuestros. Son perros argentinos. Sí. Sí. Son de acá. Por último, voy a recomendar un par de bares para beber ron. Bien. Que vale la pena. Uno en realidad no es especialista en ron, pero sí es un bar nuevo que abrió hace poco, muy recomendable, de lo realmente poco interesante que hay para mí en el barrio Palermo, y con esto estoy ganándome una gran cantidad de enemigos. Y bajando una niñita, que se llama Rey de Copas. Es un bar que está en Gorriti, entre Tames y Uriarte, justo enfrente de Soria, que es el segundo bar que vamos a recomendar. Rey de Copas es un bar-restaurante que tiene una barra realmente muy divertida, única en Buenos Aires. Están tratando de erradicar a la barra. Perdóname. Estoy bien. Tiene un muy buen equipo de barra. Y es una propuesta muy innovadora. La verdad que no se parece a nada a lo que hay en Buenos Aires. Así que muy recomendable. Justo enfrente, para matar dos pájaros de un tiro, puedes ir a Soria. Bien. Pero hay que cruzar la calle, capaz. ¿Dónde? Si uno, cruzar la calle al otro. Nuestro querido Clemente ha musicalizado alguna vez. Claro, sí, claro. Que es un bar muy lindo, que tiene como particularidad que todo el bar es un gran jardín, que no está cubierto. Buena música. Sí. Precios, a mi gusto, demasiado baratos, así que aproveche, señora, y vaya antes de que Hernán y los dueños aumenten los precios, pero que está realmente muy recomendable para tomarse un gin tonic por 26, 28 pesos. ¡Ey, barato! Eso es un regalo. quiero decir que la columna de Julián Díaz va a estar subida en nuestro blog en gentesexy.fm, rockandpop.com, una columna de lujo, siempre un día cosas de comer, otro día para beber. Y quiero recomendarle a los oyentes, en el último número de la revista Brando salió el equipo de la barra de 878, con muy lindas fotos, una nota muy interesante para conocer a la gente que te prepara los mejores tragos de la ciudad de Buenos Aires. Él no estaba. Bien, vamos a escuchar un temita que va, me parece que con el romba como loco, y sí, ponelo, claro que sí. Los piratas del Caribe, vamos a poner. No te lo voy a decir. Ok. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Despegar.com. De este tenés vinilos vos, Julián. ¿Qué es? Sí, tengo vinilo. Poniéndose los auriculares rápidamente. No tengo el cara. Vamos a escuchar a Bob Marley y en instantes tenemos el recital completo del Mató un Policía Motorizado. El fuego. Bye. de Despegar.com presentó la mejor música en gente sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Conecta rápido con el fin de semana. En instantes, Arnett desata la última media hora. En gente sexy, Arnett, liberté, égalité, internet. Arnett, internet en todo. Este fin de semana, la Casa del Rock se hace estadio. Rock and Pop te invita al Festival Rock y Reggae Buenos Aires. Prepara tu cabeza, estrená tus oídos y abrí tus pulmones. La Vela Puerca, Cuarteto de Nos, El Bordo, Persuíter Garabá, Dancing Moose, Cielo Raso, Resistencia, Guasones y muchos más. Además de casa, tiene estadio propio. 7, 8 y 9 de diciembre desde el Malvinas Argentinas. DC Live at River Plate. Su primer álbum en vivo en 20 años. Live at River Plate. Disponible 20 de noviembre. Este fin de año con Personal ganan todos. Comprá un Personal, recarga y un departamento por semana puede ser tuyo. Además, todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 15 smartphones y 100 recargas gratis por un año. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 1 al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. 8 países, 23 conciertos, 3.500 horas de música, más de 100.000 fans en todo el continente, unidos en un grito. Mayor despide el año presentando su CD más DVD, el regreso más esperado. Mayor. Sábado 22 de diciembre, Estadio Cubierto, Malvinas, Argentina. Anticipadas en volumen 4, locuras y por sistema de QT. Un grito de combate y toneladas de metal por América Latina. Mucha entrega, la de los deportistas y la de esta colección de fotos. Llega el coleccionable de los mejores momentos del año de Olé. De martes a viernes, desde el 4 de diciembre, junta los 15 fascículos que vienen gratis junto al diario y reviví los acontecimientos deportivos más importantes del 2012 con imágenes exclusivas como solo Olé te lo puede mostrar. Con la primera entrega, el estuche contenedor te regalo. Olé, compartimos la pasión. El nivel de confianza que hemos ganado en el último tiempo con Adrián Barilari nos permite, por ejemplo, revelar ciertas cuestiones íntimas. Yo recién le contaba a Adrián que me compré la afeitadora de pelos de nariz. ¡Ah! Rata hizo en el 90 al 93 hizo estragos, digamos. Vendió un Vélez. Sí, vendió millones de discos. ¿Cómo los trataban en el barrio cuando se explota todo? Yo te conté la anécdota. A ver, para repetirla. Yo tenía 128, sí. Estaba en la coite viviendo. Sí. Lo lavaba en la puerta, buenísimo. Y pasaba una señora, me acuerdo, me olvidó, me decía, pero con tanta plata, con ese autito viejo, me decía. Y yo la miraba y decía, yo la quiero matar, vieja. Sí, sí, sí. Y después se me dio que vi la coupé, pisa el 81, alucinante, negra. Me compré la coupé y la paré en la puerta de casa. Y un día así lavándolo un domingo en la puerta de la coite, era difícil porque la subía medio para arriba. Y pasa la señora, que yo no sé si era vecina, qué onda, pero siempre pasaba con la bolsita. ¿Cómo se ve que tienen plata, me tira? No le importaba nada a la vieja. Gente sexy, archivos del pasado. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. En un grupo de amigos nunca falta el colgado, el fiestero o el facha. Isenbeck trae una promo con vasos para cada uno de ellos. Acércate a los principales supermercados y autoservicios y compra tu pack. Vaso 100% amistad, cerveza 100% malta. ¿Y tu cerveza de qué está hecha? Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Más información en Facebook barra cerveza Isenbeck. Qué lindo que es rockear en Mar del Plata. Rock and Pop Beach y Amy Road presentan la fiesta del bombardeo del demo en Mar del Plata, con la participación especial de Científicos del Palo, Locales Rock y Micro, en vivo. Viernes 21, 21 horas, en Navy Road, Juan B. Justo 620. El bombardeo sale de gira y arranca en Mar del Plata. ¡La fiesta! La entrada es un juguete para Navidad, para ser entregado en los hogares infantiles de la ciudad, atendidos por Seremap. Militando, bombardeando en Mar del Plata. Capanga te lima la cabeza este sábado en Groove. Capanga cierra la presentación de Lima. Último disco. Sábado 8 de diciembre, Capanga, Lima, en Groove. Tomacine Omeprazol. Calidad y bajo precio nunca producen acidez. TRB Pharma. Un mito dice que los hombres no cocinamos bien. No me conocen. Otro mito dice que el helado se toma el fin de semana. No conocen Grido. Un gran helado a un gran precio. Porque los mitos están para ser derribados. Grido, disfrutemos juntos. Vení a Carrefour y seguí ahorrando. Este viernes, sábado y domingo tenés en el acto 70% de descuento en la segunda unidad de todo el cotillón de Navidad. Pan dulces, budines y confituras. Y además, en todas las galletitas, golosinas, hamburguesas, papel higiénico, jabón en polvo, suavizantes, detergentes, lavavajillas e indumentaria y calzado. Y también, 3 más 1 gratis en todas las leches larga vida. Felices fiestas, Carrefour. 30 años festejando juntos. Válido del 7 al 9 de diciembre en los locales Carrefour. No válido en Carrefour Express ni Maxi. Más información en carrefour.com.ar. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. Deja los vencimientos de lado, que la fiesta recién empieza. Conecta rápido con el fin de semana y lleva tu mensaje al mundo con Arnett. Comienza la última media hora en Gente Sexy. Arnett. Liberté. Egalité. Internet. Arnett. Internet en todo. Bien, 17, 26 grados en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Ayer habíamos anunciado que iba a tocar el Matún Policía Motorizado en el programa y cómo vinieron desde La Plata. Con el temporal no pudieron llegar a tiempo. Y como esto es Venezuela, caen tres gotas y pasa esto. Solamente pudimos hacerles una entrevista en el horario del programa, que está subida en nuestro blog, agentesexy.fmrockandpop.com, pero después los oyentes que habían venido a la radio y nosotros nos quedamos, y en el estudio napolitano, Norberto Napolitano, tocó el Matún Policía Motorizado, sacamos fotos, tenemos imágenes, está en video también. Estuvo trabajando en el sonido Eduardo Vergallo, un enorme ingeniero de sonido, el equipo de la Rock and Pop también a pleno, la verdad que también les quiero agradecer a todos ellos que se quedaron. Un gran acto de fe de todos, ¿no? Me parece. Sí, sí, se quedaron todos y eso está buenísimo agradecerlo públicamente porque se laburó muy bien. Y el Matún Policía Motorizado dieron un recital que estuvo realmente buenísimo. Nosotros tuvimos el privilegio de estar viéndolo ahí y de que poder escucharlo ahora, ¿no? En instantes. Correcto. Así que a partir de este momento lo que vas a escuchar es todo lo que sucedió ayer con una de las bandas más lindas que tenemos, que salieron en los últimos tiempos y que acaba de sacar un disco que está buenísimo, que se llama La Dinastía Scorpio. Me vas a escuchar nuevamente presentándolo, pero esto sucedió ayer. Disfrútalo, esto está buenísimo. Bueno, después del día más apocalíptico del año y de la historia, gracias a todos los que esperaron. Un aplauso para la gente. Gracias a ustedes por haber venido. Gracias, presentamos. Esto lo estás escuchando un viernes, pero lo estamos grabando un jueves, con las calles anegadas y mucha alegría. Gracias, chicos. El Matón Policía Motorizado en vivo en Gente Sexy. Disfruten, amiguitos. policía motorizado. Exclusivo Rock and Pop. una cosita, quiero recordarle a los que están escuchando esto que después lo vamos a subir al blog agentesexy.fmrockandpop.com con las fotos y las imágenes, los videitos que están grabando. Nos zafamos. Y depende como vos quieras, si querés apuntan a otro lado. Está bien. Bueno, no importa. ¿Está pasando bien? Sí, sí, muy bien. Perfecto, bien, bueno, continuamos entonces con el Mató aquí en Gente Sexy. Gracias, chicos. Gracias. Gracias de vuelta a todos los que vinieron, que se bancaron todo el tiempo. Estamos llegando al final. Te pido un par más y cerramos, ¿está bien? Bueno, si total, está todo inundado, el mundo se terminó y nos vamos a quedar a vivir todos acá. Y tarde o temprano terminaremos como los de Viven. Che, muchísimas gracias, loco. Gracias a ustedes. Bueno, disfruten los últimos dos temas del Mató un Policía Motorizado en Gente Sexy. Para nosotros es un gustazo. Gracias, loco. No, gracias a ustedes. Thank you.

Japón hay cerca de 650 academias de flamenco. O sea, hay más que en España. Gente Sexy, era esto. O abrir una pescadería en Jujuy. Bien, estamos llegando al final del programa. Gracias a todos los que expresaron en las redes sociales que les gustó el recital de Él Mató a un Policía Motorizado. La verdad que la pasamos muy bien, sonó muy bien. Gracias nuevamente al equipo de la radio que lo grabó, que lo filmó y que se quedó ayer hasta altas horas haciendo ese trabajo que salió tan bien. Y después va a estar subido seguramente en la web de Gente Sexy, en gentesexy.fmrockandpop.com y en fmrockandpop.com, lógicamente. Un par de cosas para contarte. Este miércoles se van a poder en venta las entradas para ver a Tomahawk, uno de los proyectos de Mike Patton, y A Perfect Circle, una banda en la cual canta Maynard James Keenan, el cantante de Tool, básicamente. Mirá, ¿no? Me muero por ver a Tool. Viene Cristian Castro, dicen. Sí, exactamente. Y ver a The Perfect Circle también. Va a ser un placer. Tomahawk y The Perfect Circle juntos en el Malvinas Argentinas van a tocar el 2 de abril. Va a ser un gran recital. Así que yo iría a verlo si sos vos. Y las entradas se ponen en venta ya. El 12 de diciembre, esto va a ser un evento exclusivo de la Rock and Pop. Otra cosa, el meet and greet de la Vela Puerca se lo ganó Carolina Palacio. ¡Vamos! Felicitaciones, querida. Después te va a llamar la producción y vas a disfrutar de este momento hermoso. Estamos llegando al final del programa. Tú, Cubo, me tenías que contar algo. Sí, porque llegan las vacaciones y también llega ese momento donde tus hijos, Calo, todos tus hijos, se pasan todo el día en casa. Por suerte, tenés Home Video de Telefónica que te ofrece el mejor cine cuando quieras, las veces que quieras y sin moverte de tu casa. ¿No me tengo que mover? No te tenés que mover. Perfecto para mí. Sí, accede a una gran variedad de contenidos, películas, series y recitales y alquilar los últimos estrenos en HD en el momento que quieras. 3 de la mañana podés contratarlo por solo, atenti, 25 pesos por mes durante 4 meses. Es un regalo. Llamando al 0800-222-2268 Canga Style o entra en www.speedy.com/onvideo. Bien, señores, estamos llegando al final del programa. Te invito a que te quedes escuchando Rock and Close con Mariano Close, que te prepares para un fin de semana de FOBA, la alegría y rock and roll. Y nosotros te prometemos que vamos a hacer todo lo posible por estar este lunes nuevamente del otro lado. Claro que sí. No sé si voy a poder, tengo otros compromisos. Intentá, son dos horitas. Sí. Yo arreglé otra cosa, ¿viste? ¿Qué arreglé? Tengo un tecanasta. ¿Con quién? Con señoras. Con la madre de Ford. ¿Buraco hay? También. Voy. Amiguitos. Sí, Buraco va siempre. Okay. Nos escuchamos este lunes. Besito. Gracias, Vale Chubasta, por la operación. Los Ángeles. Gaby Larralde, Fini Marcoa, Gerente Gerina y Joan Ripoll. El Tucu Calo, Lula. Sí. Y Clementito. Chau, amiguito, nos vemos este lunes. Saber es poder. La Corte analiza el persaltum y resolvería si lo admite entre el lunes y el martes. El máximo tribunal comenzó a estudiar el pedido que presentó el gobierno para que se revise la decisión de la